Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, nuestro encuentro con la música latinoamericana y la música chilena, ¿por qué no?, en Cantores que Reflexionan. En este programa de fin de año, fin del año 2020, el último programa que tenemos en esta temporada de este extraño año que hemos tenido con pandemias, con revoluciones, etcétera, etcétera. Para este programa vamos a hacer un especial con un disco bastante interesante que salió por ahí en el año 2011. Se trata del álbum Música por Memoria, que fue realizado por un proyecto Fondar con el Museo de la Memoria. En aquel entonces, Ricardo Broski, quien era director del Museo de la Memoria, señaló que gracias a este disco se ha logrado que los jóvenes se hagan cargo de la memoria de este país. Señala que se hizo una investigación bibliográfica sobre distintos procesos o momentos que son importantes en la historia de Chile en los 200 años de vida republicana y que tienen relación con la vigencia o con las violaciones a los derechos humanos. Entonces se entregó a artistas visuales y artistas músicos para que crearan obras a partir de estos momentos. Estas referencias tan importantes para nuestra historia. Broski agregó que el lanzamiento de este disco se esperaba tener un tremendo evento musical por la memoria que conmemorara el Día Internacional de los Derechos Humanos y que se hizo en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este disco reúne a 13 cantantes y grupos chilenos de diversos estilos musicales: Leo Quintero, Chinoy, Camila Moreno, Pascual y la Vaca, La Mano Ajena, Banda Conmoción y La Legua York, el colectivo Cantata Rock, formado por los músicos de Chancho en Piedra, Intigimán Histórico y Quilapayún, Cómo Asesinar a Felipe, Manuel Sánchez, Cadenazo, Perroski y Daniel Muñoz, Félix Yancalif y 3x721, quienes conforman el elenco. Pablo y la Vaca, que junto con el colectivo Cantata Rock realizó una canción dedicada al caso de Collados, explicó que para comenzar a trabajar en el tema se inspiraron en una carta que escribió Manuel Guerrero, hijo, en marzo de ese año 2011 sobre la muerte de su padre. Encontramos que lo que decía era tan cierto, o sea, estamos en un país tan raro, estamos metidos en el consumismo, en tapas nuestra cultura, en tapas nuestra historia con cosas que no tienen nada que ver con Chile, señaló. Cristian Sangüesa, por su parte, de Banda Conmoción, señaló en ese tiempo: nosotros no estamos siempre de fiesta y este tema va a mostrar esa otra parte que siempre ha existido en nosotros, pero que nunca la habíamos plasmado en una canción. Escuchemos este disco del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Música por Memoria. Iniciamos con los cuatro primeros temas: La Montaña, de Leo Quinteros, y Los Santiago Wonders, 1, 2, 3, Por Mí, Por Ti, Por Todos Mis Compañeros, de Camila Moreno, Tres Sillas Vacías, del colectivo Cantata Rock, La Cruda y Meticulosa Extirpación del Suelo y la Memoria, con La Mano Ajena. Es el colectivo Música por Memoria del año 2011. Algo que diga la montaña, algo que tenga que decir, algo en el agua que derrama sobre el valle en que te conocí. Algo que estamos esperando, pero algo que yo siento aquí, la cordillera de los Andes ha planeado su Yeah. con arreboles de primavera. El viento me acariciaba con tu voz de lucha y de esperanzas en la era. Palpita mi corazón, la tiza de tus dedos dibujaba caminos nuevos para el trabajador, derechos que la bota violentaba, con fuego, muerte y represión. No te irás, te quedarás, a mi lado estarás, radiante de felicidad, tu ejemplo no se olvidará. En que la noche gobernaba, la flor se había paso entre las rocas, el odio perseguía al que se alzaba, callando a todas las bocas. Temprano en mi colegio esa mañana, hablabas con Manuel de resistencia. De pronto aparecieron de la nada los perros de la demencia. Santiago del olvido, borrón y cuenta nueva alrededor. Todo el mundo se mira al ombligo, a nadie le importa el profesor, que con dos amigos apareció, degollados por el horror que solo tres sillas vacías dejó. No te irás, te quedarás, a mi lado estarás, radiante de felicidad, tu ejemplo no se olvidará. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién se esconde detrás de este silencio criminal? Guerrero y Francesco. empezar como, de comillas, mi testimonio. Quiero empezar con un poema que es de Bertolt Brecht. El poema dice que hay personas que luchan un año y son buenas. Hay personas que luchan 2 años y son mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida. Esas son indescansables. De hecho, este tercer ejemplo perteneció a mi papá. Mi padre perseguía un ideal que era muy claro para muchos y era un hombre muy abierto. Él quería lo mejor para todos y siempre luchó por ello. Él ahora ha sido asesinado. Ha sido asesinado por los cuervos de la dictadura. Esto, si lo quieren llamar de otra manera, bueno, yo lo llamo así, hay que vengarlo. Hay que terminar con esto, no podemos aceptar más muertes. Yo no estoy llorando y no he llorado hasta el momento. Yo seguiré el camino de él. Y en este momento no expreso mis venas. Expreso mi indignación porque no terminamos nunca con esto. Nos tenemos que unir. Aunque sea yo un niño de 14 años que le llama la atención, que le haga, si quieren llamarlo, una clase de conciencia, un petitorio, como quieran, pero debemos unirnos. Esto debe terminar. Con todo. vamos a venderlo todo al terrateniente. Implantar temor o darles vana diversión. La constitución será el contrato de prostitución. En el programa de hoy de Cantores que Reflexionan, último programa de este año 2020, estamos revisando el disco colectivo Música por Memoria, editado en el año 2011 por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, por un proyecto Fundar de ese mismo año. Sigamos escuchando parte de este disco, Canción del Terror con Chinoy, recurso popular más válido de cómo asesinar a Felipe. Centro la mirada con La Legua York y la banda Conmoción con Cardenal. Había una vez cuánto la sangre, como hasta hoy reyes de sable han abusado de lo que pillan, cosiendo labios, regando astillas, tirando al banco de los culpables, a la nobleza del militante. Corazón fuego de las sencillas luchas que alumbran a la tronilla. Canción de terror bajo el yugo que hace el amor. Canción de terror de Estado bajo el yugo. Estos días corrió el vinagre sobre la casa del ocupante. Se habló de bomba con alinina, acerrín para volar esquinas, todos con cara de interrogante. Fuerte escucharon, van a la cárcel, penan que penan sus cortas vidas, encarceladas por la mentira. Canción de terror, bajo el yugo te hace el amor. Canción de terror de Estado. Policía 666 en su oficina como rey le jura el bien haciendo el mal por el mal. Su débil investigación acarreará la sensación montando bomba por jugar la villa. La mierda crujiente en la pantalla. No había un día que bomba no estallara. Pasaron meses más miserables, pero inocentes frente al brillante espejo viejo de las pupilas. Todos los mundos vieron la chiva dictaminada por los gigantes, los egoístas, pillos más grandes que por negocio hacen taquilla del sufrimiento de aquel que humillan. Pero se sabe que no hay quien guarde a la entereza tras mil alambres. Todo se sabe cuando ilumina la luz que libre siempre camina. Así que todos vueltos al aire con la alegría de los compadres, otra vez listos a la guerrilla de los que velan la pesadilla. Canción de terror de estado, bajo el yugo te hace el amor. Thank you. quisieron borrarnos, quisieron quitarnos la dignidad. Hay que linchar al teniente. El hombre contra el hombre, el hambre de sangre, con fuego se combate la soberbia del uniforme, la brutalidad gratuita. Recibiremos la herencia, sufriremos la angustia, la tortura en la sala de clases. Por ser diferente, el inocente es culpable. Creyeron que no se sabría la cobardía grande de la tropa, entrenada para ser torpe, traicionando a su pueblo y defendiendo al rey y la ley. El plan del terror, exterminio por temor a perder su fortuna. Tenemos un problema grave, hay fallas en la democracia, la educación está en coma. Cada minuto es lo más valioso que tengo, es mejor sentirse bien que soportar el silencio. Cada minuto es lo más valioso que tengo, es mejor sentirse bien que soportar el silencio. Guayor y sus poesías proletarias, dignidad, derechos humanos y memoria histórica, avanzando paso a paso. Ey, sí. Centro la mirada, lágrimas derramadas, la tierra justicia clama para su hijo y su amada. Ahora cartas leo, hojas son de roneo, como su última canción, fieles a la población. Somos 5000, en este lado la ciudad, somos 5000, ¿cuánto más quedarán? Somos cada día más lo que soñamos con ustedes. Somos hombres y mujeres que cumpliremos sus deberes. Cortarán todas las flores, pero no en la primavera. La dictadura pisotea, pero la esperanza queda. Rumbo al café del cerro en mi cleta colorada. La la la la la la la la la la. La renoleta del Víctor se quedó en la UT, en el sur de Chile. La moto del Che, atracción humana, se movía Mariano. Avanza con su chala en invierno, verano. Los derechos humanos del ayer y del hoy, es la alegre rebeldía y de frente voy. Ey, amarillos son ustedes que esconden su mirada. Yo soy rojo, mucha honra y no me escondo ante nada. La sangre en la tierra riega sabia nueva, estrategia para el pueblo en esta nueva entrega. Amarillos son ustedes que esconden su mirada. Yo soy rojo, mucha honra y no me escondo ante nada. La sangre en la tierra riega sabia nueva, estrategia para el pueblo en esta nueva entrega. entrega. Humanos son derechos, se hace vista gorda a los hechos. Asesinos caminan por la calle y van sacando pecho. Se hace apoyo a la impunidad para poder pedir piedad. Que la locura de su mente a la cárcel no los va a llevar. Vendidos a la burguesía, su mundo es de fantasía. Ni su conciencia está al día, violan derechos y su economía aumenta. Sus choferes le pagan las cuentas, andan vagando todo el día y en la noche toman menta. Así son la gente que viola los derechos humanos. Desde invadir un desierto de Guayol, no cortamos flores. Chile y su justicia no es de las mejores. Para buscar soluciones, solo observa a los menores y ellos te hablarán de todas esas violaciones que sufrieron cuando chicos y cambiaron sus emociones. La intención de la ley es proteger acciones. Los derechos humanos se plasman en nuestras canciones. Ilusiones que el tiempo va exigiendo. Con el paso de los años vamos todos aprendiendo. Espera un poco, el agua nosotros aquí no derramamos. Una funa para los que violan derechos humanos. Amarillos son ustedes que esconden su mirada. Yo soy rojo a mucha honra y no me escondo ante nada. La sangre en la tierra riega sabia nueva. Estrategia para el pueblo en esta nueva entrega. Amarillos son ustedes que esconden su mirada. Yo soy rojo a mucha honra y no me escondo ante nada. La sangre en la tierra riega sabia nueva. Estrategia para el pueblo en esta nueva entrega. La estrella de la esperanza continúa siendo nuestra. Tú mantente alerta. Esto es Le Guayor por los derechos humanos. Thank you. es el último programa de este año 2020, este año que nos ha dejado de todo, como lecciones, como formas de vida, etcétera, etcétera. Y lo vamos a terminar con este colectivo Música por Memoria, editado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el año 2011. Sigamos con los temas. Justicia para el Obrero, Daniel Muñoz, Félix Yancalí y 3x721. Luego Pájaro Niño con Pascual y la Vaca y Fauna. Y luego Cárcel Arde, de Manuel Sánchez. Muerte. hombre, pájaro en Caipul, pájaro mudo, pájaro budi, pájaro sordo, pájaro en guapi, pájaro ciego. Pájaro de hambre, pájaro en Caipul, pájaro mudo, pájaro budi, pájaro sordo, pájaro en guapi, pájaro ciego. Pájaro de hambre, pájaro en Caipul, pájaro mudo, pájaro budi, pájaro sordo, pájaro en guapi, pájaro ciego. Pájaro niño, güeñe, güeñe, no en la jaula, dijo Tori. Pájaro de aire, spider, hilo y de sangre. Pájaro niño, güeñe, güeñe, no en la jaula, dijo Tori. Pájaro de aire, spider, hilo y de sangre. Cárcel arde en San Miguel, se está escapando el humo por las escotillas y el dintel y trepando los muros. Ábreme, gendarme, este cuartel con barrotes de fuego, que la cárcel arde por doquier y respirar no puedo. Y el que hizo la ley, que sentencia el juez, se lava los dientes, vive como un rey, duerme en un hotel con agua caliente. Y el que hizo la ley repite el amén del cura sonriente, visita un burdel, aspira un papel y es contribuyente. Un grito se ahoga en la ciudad entre un fuego violento. Estas llamas queman mi maldad, mi alma es humo en el viento. Ábrenos, gendarme, guardia cruel, este rincón del infierno, que la cárcel arde en nuestra piel y no derrite el fierro. Y el que hizo la ley, que sentencia el juez, sonríe a la gente, bebe un cabernet, viaja en internet por sitios calientes. Y el que hizo la ley protege la grey del mundo pudiente, guarda cada mes su sueldo y su fe en cuentas corrientes. Una cárcel arde en San Miguel, se está escapando el humo. Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy de Cantores que Reflexionan, este programa final del año 2020, y lo cerramos con los dos últimos temas de este CD del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Música por Memoria, con Condenado de Cadenazo y Que del Cielo Caiga con Perroski. Con estos dos temas que nos invitan a reflexionar, a recordar y a tener memoria, ¿por qué no? No solamente de los hechos pasados, sino que también de los hechos que están sucediendo, incluso al día de hoy aquí en Chile. Nosotros nos despedimos esperando encontrarnos el próximo año 2021, en un año que sea, ojalá, mucho más venturoso que este 2020, con otro capítulo de Cantores que Reflexionan, y luego ya retomando en marzo con la temporada número 21 de nuestro programa. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, un gran abrazo a todos y todas las las y los integrantes de Radio Juan Gómez Milla, así como también a nuestros auditores a través del éter de la radiodifusión y del éter también del internet que nos lleva a todas partes. Que pasen unas excelentes fiestas y nos encontramos, obviamente, el próximo año 2021 tras los micrófonos de la JGM. Thank you. en el mal a todo el que pude amar. Hoy dedico esta canción a ser fiel a mi corazón, porque un hombre no es sino si no actúa con la razón. Por eso que el cielo caiga sobre mí una maldición al corazón y que a mi cuerpo le haga sentir cómo se me parte en dos. He violado y ofendido, he tapado y escondido lo que amo, lo que odio, lo que siento dentro mío. He torcido mi camino, mutilado mi destino y he clavado una cruz donde nadie queda vivo. Que del cielo caiga sobre mí una maldición al corazón y que a mí entregado mi palabra y todos me han creído, porque aquí la justicia es ciega, aquí mi verdad se niega, porque aquí la justicia es vil y así siempre me va a servir. Que en el cielo caiga sobre mí una maldición al corazón. Soul. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.